cuenta una gota de amor y todo el dinero del mundo. ¿Qué escogería entre esas dos? No lo dudaría ni un segundo. Según mi concepto de felicidad, la gota de amor me la da en cantidad. Según mi concepto de lo que es riqueza, la gota de amor deja mi alma repleta. Nada en este mundo tiene más valor que la más pequeña gotica de amor. Con esta sequía que causa el capital, una gota de amor nos puede salvar. Una gota de amor, una gota de amor, una gota de amor, una sola gotica. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita. Las ansias de atesorar dinero, dinero y dinero, miseria espiritual, genera en quienes ya sabemos. Lo que les antoje lo pueden comprar, pero la gotica de amor no podrán. Bañados en oro, lucen muy dorados, secos de amor son seres devaluados. La vida es bella y no por tener, es bella si haces feliz a otro ser. ¿Qué tiene de bello poder abrazar en vez de un amigo una propiedad? Una gota de amor, una gota de amor, una gota de amor, una sola gotica. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita.